Sí, el primer año de la tinta, que bueno, que realmente prendió muy fuerte acá en Córdoba, ha tenido eso, o sea, con toda la gente que lo comentamos, parece que estuviera hace un montón de tiempo, en realidad un año es poquito, pero ha sido muy, muy intenso, ha significado un crecimiento muy grande para la tinta, como grupo nos hemos formado, nos hemos consolidado mucho, ha sido un año muy lindo, muy intenso, y muy positivo. Vos decís que un año es poco, la verdad que dentro de lo que es un medio de comunicación, un año tiende a ser poco. Lo que pasa es que cuando el medio es alternativo y va por otros caminos que no son de los medios más tradicionales o los conglomerados de empresariales de medios, un año es mucho laburo. Es mucho laburo, la repercusión que ha tenido, que no ha sido casualidad, también ha tenido que ver con ese laburo y con una articulación con muchos colectivos que venían ya trabajando, que eso estuvo buenísimo. Pudo emplear un montón de trabajo que se estaba haciendo y dar forma a esto que es la tinta. Bueno, y tinta china, bueno, sí. Bueno, sí, y Tinta China es la sección de humor gráfico de la tinta, en realidad. Fue una propuesta que surgió cuando se estaba armando el medio, la idea de poder darle este condimento del humor gráfico al medio. Y bueno, y fuimos buscando un equipo de dibujantes que, bueno, se fueron sumando varios y de muy alto nivel, de muy buen nivel. Gente que se copó con la propuesta del medio también. Y se formó un grupo muy muy bueno, somos en total como 10 que estamos trabajando ahora, repartidos en días, digamos, para siempre tener material. Y bueno, en este primer año, desde nuestra sección de Tinta China, se generó muchísimo material. Imaginás, hay una o dos viñetas de humor gráfico por día, así que en un año, imagínate cuántas son. Claro. Y dijimos que bueno, que estaría buenísimo poder poder hacer una recopilación y una selección y armar a partir de eso un librito que bueno, que permita además la lectura en otra forma, ¿no? Porque es distinto leerlo digitalmente que por ahí tenerlo en papel. Iván, las viñetas estas cómicas son ¿tiene alguna continuidad o van en la coyuntura, digamos? ¿Cómo? ¿No? Lo que te quiero decir es que son historias que se van, que tienen algún hilo para contar la historia. No, en general, en realidad depende de la propuesta de cada autor, porque cada autor trabaja, planteó la propuesta independiente, pero en general tienden a ser viñetas únicas, ¿no? O sea, como chistes específicos. Pero de nuevo es muy diverso también las temáticas o los estilos. Somos aproximadamente 10 que estamos ahora, cada uno, hay algunos que trabajan más lo que es actualidad, que están más por ahí en la coyuntura sociopolítica que tiene que ver con la agenda, otros que hacen un humor quizás más anacrónico, o sea, con decir temas generales. A nivel crítica, a nivel lo que sea, algunos van más por el lado del lo absurdo, temas más bizarros, si se quiere, el estilo de humor, temas que no necesariamente tienen que ver con cuestiones sociales, políticas, y es una diversidad también que la buscamos a la hora de armar un equipo, cosa de que, bueno, pudiera haber una diversidad de colores y que no sea tampoco siempre lo mismo. Hola, Iván. Hola. Sí, ahí sí. Está. Bueno, Iván, los que estamos fuera de Córdoba, ¿cómo podemos hacer para adquirir el libro? Bueno, estamos ahora en este momento armando los canales de distribución. El libro se presentó la semana pasada, así que está fresquito y el primer libro, así que todavía estamos medio incursionando en esto. De editorial, tenemos acá en Córdoba, bueno, armado un esquema de distribución. por ahora, a nivel nacional, lo que sí hay es la opción de comprarlo a través de la página de la tinta, pero hay que pagar el envío. Eso es, por el momento, no es a través del mercado de envío, se llama. Claro. Bueno, eso, el precio de eso lo define el mercado de envío. La verdad que no sabemos bien cómo, en qué rango puede estar. Claro, y depende también la distancia de desde dónde compres. Eso también varía. Claro, depende, varía según la distancia. Pero bueno, esa sería la forma en este momento. Pero igualmente, si sigue la tinta, ya vamos a estar informando un poco posibles convenios que tengamos. Hay distintas librerías amigas en distintas localidades, por lo menos acá del interior de Córdoba y de otras zonas, que ya han pedido y estamos buscando hacer esos nexos. Muy bien, Iván, muchísimas gracias por este contacto con el Redondo de las Mañanas. Les mandamos un saludo a todos los compañeros de La Tinta en su aniversario y espero, bueno, que sean muchos más. Bueno, ojalá y muchas gracias.